soy de mi Jesús. No pertenezco a mí. Mi vida yo le di para su voluntad cumplir. El mundo no podrá hacerme desistir de obedecerle, mas le seguiré hasta el fin. Cargando aquí mi cruz, sé que su amor me sostendrá. Yo soy de los hijos. Camino de maldad, falló satisfacción. Mi triste corazón en ningún goce terrenal sigue de mí en pos. Así Cristo me habló y muy feliz te haré. Yo le entregué mi ser. Ahora